bueno, este tiempo, iba a decir un disparate, este tiempo feo que hay hoy, que llueve, todo eso, perjudica las actividades al aire libre, pero nosotros estamos acá conversando con gente que ha estado trabajando fuerte para realizar nuevamente una jornada de información pública en las calles por el aniversario de Alcohólicos Anónimos mundial, a nivel mundial. Y están para hablar de esto con nosotros Walter y Lorena, que les agradecemos mucho que vinieron de todas maneras a pesar de la lluvia. Muchísimas, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación, pero chochos estamos a pesar del clima. Ya es nuestra casa la Centenaria. Así se siente acá también, que es la casa de ustedes. Gracias, Ángeles y audiencia. Soy Walter, soy alcohólico y bueno, el martes 10 de 1935 se celebró en todo el mundo estos 90 años de la comunidad. Y bueno, y en esa fecha siempre lo recordamos. Estuvimos en marzo, cuando llegó el programa para acá, el 51 años, porque todo el programa llegó para nosotros en el 74. Contamos que hubo experiencias anteriores. El 18 de marzo fue nuestra primera reunión cerrada de Alcohólicos Anónimos en Uruguay. Pero esto es a nivel mundial, ¿no? Sí. No es todo tan malo lo que no viene del norte. No, claro, claro que no. Y hay cosas buenas y hay claro cosas que han salvado a miles y millones en el mundo. Y bueno, teníamos prevista, mientras nosotros estábamos con ustedes y siempre agradecidos a la 36, teníamos prevista una información pública como hicimos en marzo, sí. Que el 18 había quedado de semana, lo hicimos el sábado por muchos puntos, y ahora íbamos a hacer lo mismo, después del 10, que cayó martes, el primer sábado era hoy, pero bueno, por la lluvia no se veía, esto a veces le emboca bastante, y decidimos posponerlo para el 21, así que el sábado va a ser el sábado que viene. Exacto, en principio, si no pasara nada, el sábado 21 nos van a encontrar por las calles, y bueno, vamos a ir definiendo, y van a tener la información de dónde van a estar y dónde nos van a ver. Eso se va a saber en la semana, los lugares más o menos donde van algunos a andar. Ya los tenemos, pero para mandar toda la información junta, veremos cómo nos va, y que esto climático también no tenga ese contratiempo. Tiempo, porque hacer una información pública sin gente en la calle no tiene sentido. Está claro. Recordar que somos alcohólicos también, anónimos, pero no invisibles. No invisibles, muy bien. ¿El interior también está incluido en las jornadas está de información incluido. Pública? Por eso necesitamos, como el pasado 22 de marzo, con motivo del aniversario de en Uruguay, tener toda la información y si la podemos concentrar para que sea lo más fidedigna posible. Claro. Y sobre todo sobre el 21. Van a tener el primer programa de invierno porque yo estoy escuchando desde la mañana. Cierto, es cierto. Y bueno, pero ¿quién te dice que el 21 hay un sol radiante? Sí, así por que supuesto. Nosotros recontra agradecidos. Bueno, y esto, cuando ustedes salen a la calle con la información pública, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué tipo de encuentro se produce ahí en la calle? La gente pregunta mucho. Por ahí a veces uno piensa que va a haber como una especie de estigmatización, pero ¿sí? En realidad la gente reacciona bien. Siempre preguntan por un tercero. Ah, claro, eso es lógico. Siempre me preguntan por un primo. Eso es común, sí. Pero sí, no es para mí. Piden folletos, piden datos, y sí, no hay muy buena disposición de qué la bien, gente. Porque en general se ve indiferencia, ¿no? Cuando hay alguien en la calle ofreciendo algo, como que no le importa, sí. Pero se acercan. Sí. Lo que pasa que, recordar que nosotros no volanteamos. Claro. Cuando salimos a la calle, hay varios tipos de informaciones públicas. Claro. Esta es una en las calles donde llevamos folletería y si tú quieres... No sé, yo ya tengo un speech de hace muchos años, tengo una breve información de Alcohólicos Anónimos que te puede ser de utilidad. Lo exacto. Toma y no lo toma. Sí. Recordad que Alcohólicos Anónimos no entra en controversia con nadie, no respalda ni se opone a ninguna otra causa, y que nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Hoy te puedo decir, con un borracho de profesión que no ejerce el oficio de un día a la vez, estoy abstinente. La sobriedad me llegará o no. Pero bueno, pero con este día, yo no tenía días para tomar, audiencia y Ángeles. Tenía frases de cabecera. Hoy está lindo para tomar, Walter, si está espantoso. Una vez que nos vemos vamos a tomar una copa tranquilo. El problema es que en mí tengo una alergia física con una obsesión mental que no puedo. Entonces, ¿todo el mundo tiene este problema? Por suerte no. Pero hoy, a 90 años, que se fue el otro día, se encontró un método. Claro. Una alcohólica y un alcohólico como nosotros, hablando entre nosotros, vamos a estar sin beber el tiempo que uno desee. Acá no es doctrina, es una disciplina. Conseguimos un poder superior, Dios le puede llamar a algunos, yo le llamo poder superior, y en esas letras, prioridad y supervivencia. Bajando el ego, ¿no? Todo que el es tiempo. Uno de los temas. El ego. Por eso lo del poder superior. Es la consigna, sí, un poco hacerla simple. Es eso. A veces la cabeza del alcohólico es bastante entramada. Entonces, el programa es simple. Nos juntamos, hablamos de lo que nos pasa. Obviamente que después de que se nos va la obsesión por el consumo, tenemos un programa que, bueno, que la gente conoce, que es de 12 pasos, que otras comunidades lo han adoptado, claro, también como modelo, y se usa y sirve para la vida. O sea, después siempre de, lo decimos, no solo para los alcohólicos. Y sirve para la vida. Entonces, uno después que para un poco se desintoxica. Bueno, después puede elegir continuar con el programa. Nos juntamos y hablamos de lo que nos pasa a través de los 12 pasos. Claro. Y es eso nada más, es un programa simple para mentes complicadas. Bueno, no es echarle la culpa a nadie la salida, ¿no? Porque muchas veces no, lo que pasa es que a mí me pasó tal cosa y por eso tomo, o la culpa es de fulano porque vende, la culpa es del otro que no impide. ¿No? En este caso se hace énfasis en no echarle la culpa a otro. No, cambiamos la culpa por la responsabilidad. Ahí está. Y eso es buenísimo. Pesa un poquito al principio porque, bueno, en la cabeza de consumo es como un poco el como dicen ahora las nuevas teorías, la zona de confort. Sí. Entonces, sí, bueno, un poco a veces la culpa es que los demás lo resuelvan echándole la culpa a los demás. Pero bueno, después se empieza a vivir una vida adulta y responsable en la medida que se puede, como dice Walter, desde el día 24 horas. Claro, ahí está. Tenemos un plan de 24 horas. Por eso reitero, nuestros cofundadores, Bill Wilson, en el 34 sale de una tercera internación y era un alcohólico desahuciado. 34, En esas épocas se veía al alcoholismo como un mal hábito, con gente inmoral. Tanto mi compañera como yo, para esa sociedad éramos inmorales, íbamos a nosocomios, a manicomios, sí, ¿no? Íbamos a, y bueno, y nace un poco no de clínicas. Ahí. Exacto, de hospitales psiquiátricos, uh-huh, porque nuestro comportamiento para la sociedad iba totalmente en contra y nos veía como gente inmoral. Yo, estando por acá hace un tiempo, he entendido que ni mi compañera ni yo, ni ningún alcohólico, uh-huh, en carrera o no, es un inmoral. Nos convertimos por un tiempo en amorales. No estamos entendiendo, porque mi cabeza está muy mal, lo que está bien de lo que está mal. Y por eso hacemos cosas que rayan la locura. Nuestra enfermedad lo define la Organización Mundial de la Salud del 57. Claro. Eso fue un alivio también, porque no nos decimos nosotros, tenés que entenderme, audiencia, ángeles, porque yo soy un borrachito, soy alcohólico y nací así. No. Claro. Y mamá la culpa, y aquellos que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, y sí, es mi caso. Una imaginación bárbara. Pero aparte, ¿qué es lo que pasa? Que después, el que tiene que, si acepto este programa, hacerlo soy yo. No puede venir mamá, ni papá. Sí. Esto no es para madre, padre, hijo, tutor, dijera el padrino, a quien saludamos. Es para el borracho y la alcohólica, y la alcohólica que quiere parar de tomar. Claro. Como lo hacemos de un día a la vez. Claro. El método es ese, un alcohólico con otro. Después, no a la primera, por 24 horas, concurrencia de grupo y 12 pasos. Para la recuperación personal, 12 tradiciones para mantener la unidad y 12 conceptos de servicio mundial. Método este que está cumpliendo 90 años, de inventado a nivel internacional o a nivel mundial, que ha probado ser válido. Lo dicen, bueno, ustedes decían lo han adoptado otros colectivos, pero la experiencia, yo creo que todos tenemos algún conocido que ha estado en Alcohólicos Anónimos y ha sido Alcohólicos Anónimos el que lo salvó. Funciona. Lo conocemos, funciona. Sí, es verdad. Y la clave es esto de estar en grupo, ¿no? Sí. De juntarse en el grupo, que no es algo, voy 3 días y después ya no voy porque ya me curé. Todo esto entre comillas. Y eso es lo que un poco uno quiere al principio, ¿no? Recibirse de sí, sí. Que te enseñen a tomar, pero bueno, no. Es un programa de vida, de a pedacitos de 24 horas. Nosotros no decimos para siempre. No es obligatorio, o sea, es opcional, cada uno elige el camino. Claro. Uno cuando llega a la comunidad te reciben tan bien, te dan lo que no tenías, te dan contención, te dan amor, te dan un abrazo, te hablan, te cuentan y es algo extraño al principio porque escuchar al compañero es escuchar la historia de uno. Entonces ponerse en los zapatos del otro es una muy buena terapia. Sí. Porque están contando exactamente, yo tengo compañeras y compañeros que hasta utilizan hasta las mismas palabras, la misma manera. Son emociones muy profundas que bueno, que se comparten solamente con alguien que haya atravesado esa situación, que no habla de afuera, que está, sí, que estuvo en ese momento. Entonces es muy efectivo. Hay muchas personas que eligen además otros caminos, pues la medicina, otras, la fe. Yo, por ejemplo, hoy tengo una fe religiosa también, uh-huh, tengo compañeros que van a terapia, digo, claro, se puede elegir distintos métodos, sí, lo que quieran. Sí, sí. Pero no, no nos recibimos de claro, doblea. No se cura, sino que es una, no, claro, constante el ir al grupo, que me imagino que apunta al centro del problema. Claro, porque, sí, porque la enfermedad anida en mis emociones y en lo psíquico, claro, no va a cambiar. Puedo cambiar algunas actitudes, Walter, en estos tiempos, a veces hasta con retrocesos actitudinales también, pero al no levantar esa primera, no desencadeno el efecto ese de la alergia física con la compulsión mental. Sí. Y ahí es donde anida el problema, y ahí es donde hay que entender. Por eso, no tiene cura, pero sí me puedo recuperar. 4.800.000 alcohólicas y alcohólicos se han salvado con este programa maravilloso de vida en el mundo. Hoy tenemos sentado en 190 países... ¿eh? Porque en algunos lugares ya están haciendo los grupos desde hace mucho rato y están haciendo las reuniones de la tarde, ¿eh? 190 países, 135.000 grupos y más de 2.200.000 alcohólicas y alcohólicos salvando su vida, la de su entorno más cercano, lo recupere o no, que eso también hay que hablarlo, sí, no siempre se recupera todo y todito acá, ¿eh? Es verdad. A mí no me tocó mantener el hogar, pero tengo una relación con la madre de mi hijo y con mi hijo como nunca tuve. Claro. Yo me creía el dueño de un hogar y eso era un caos. Ahora, desde lejos, los puedo dejar vivir, vivo, ¿sí?, y dejo vivir. Eso sí, pongo límites cuando no me dejan vivir. Lógico. Y sobre todo conmigo mismo. Sí, sí. Entonces, cambiar lo que decía Lorena, la culpabilidad por la responsabilidad de la enfermedad que yo padezco. Ella tiene la de ella y mis compañeros tienen la de ella. Pero como venimos de la negación, cuando hablamos entre nosotros empezamos con la identificación. Si me voy a quedar sentado y negado y esperando que algo suceda sin yo hacer ningún esfuerzo, sí, es muy difícil. No digo que no se pueda también, ¿eh? Ojo, sí, sí, hay casos de todo tipo. No estamos reñidos con la medicina, no estamos reñidos con las religiones. No apoyamos ni combativos, cooperamos. No nos afiliamos a nada, pero sí cooperamos. Sabemos que hay médicos que te mandan a ir, sí, a Alcohólicos Anónimos. Eso sabemos que está muy incorporado. El encuentro puede ser un choque al principio. Nos han contado eso, que creo que siempre se cuenta cuando hacemos las entrevistas, de gente que va por primera vez, escucha un testimonio y dice, pero yo no estoy tan mal como esto. Esto es una locura, yo... Y que la respuesta que nos han contado es, dale tiempo y alcohol y vas a estar igual, ¿no? Podés llegar a estar igual que ese que está tan mal. Y a veces cuando llegas a un lugar y el médico te dice que tenés una enfermedad crónica, por ejemplo, sí, y bueno, también en Alcohólicos Anónimos pasa que te dicen que es algo para toda la vida y no es agradable. Claro. Porque uno siempre piensa que es diferente, que la va a poder remar. Pero eso yo quería aclarar, que yo dije, es un programa de vida. No es que los alcohólicos no podamos vivir una vida normal. Nosotros tenemos una totalmente vida totalmente... No me gusta usar la palabra normal, pero tenemos una vida igual que la de cualquier otra persona. El tema del programa de vida es por eso mismo, porque después del consumo viene como, entre comillas, sería como el aprender a vivir y siempre queda alguna cosita por mejorar. Claro. Entonces, bueno, uno puede vivir sin las reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero digamos que el mantenimiento ayuda a tener, sí, una mejor calidad de vida, pero la vida es totalmente normal. Sí. Nosotros tenemos que ir redondeando por, sí, hoy, ¿no? Pero si hay alguien escuchando y dice, voy a probar, voy, sí, a ir, ¿a dónde va? Ahora, que está, ponele que los motivamos. A través del 2-400-3501, que es el teléfono de Alcohólicos Anónimos. Repetilo. 2-400-3501, es el número de línea, deriva a compañeros de guardia, que también hacen un servicio igual que nosotros, totalmente honorario. Como están haciendo ustedes ahora. Y voluntario. ¿Por qué venir en este día? Porque el que se está garantizando no tomar soy yo. Y Lorena creo que también, por claro. eso agradecidos. Y la gratitud es con acciones como esta. De hacer el servicio. Entonces, si 400. ¿Hay un horario para llamar ahí un día? 24 horas. Todos los días. Siempre hay compañeros que están de guardia. Se puede llamar 24 horas. Exacto. Navidad, Año Nuevo, todo. Feriado, hay, siempre. Que sea. Servicio de guardia telefónica, los 365 días del año, las 24 horas. Ese número, 2-400-3501, es el teléfono de nuestra oficina de servicios generales, que está en la calle Coronel Brand. En 1956, oficina 104, y nuestra oficina sí, está de lunes a viernes de 12 a 17 claro. horas. Pero ese número ya deriva. Llamas a este número y te dice o el grupo que tenés más cerca es en tal lado o te responde lo que quiera, lo que vos estás preguntando. Y sí, una inquietud de que lo, qué me está pasando. Y, sí. y ese es el método que hoy que el 10 cumplió 90 años. Un perfecto. Alcohólico hablando con otro, se te va sí. la obsesión y de repente posponés. Por media hora sí, tomar ese trago. Ese trago. Posponés por una hora tomar ese trago. Y cuando te querés acordar, se convirtieron 24 horas. Cuando se convirtieron semanas, se convirtieron meses, años. Sí. Lo decía Lorena, no somos santos ni hacemos nada maravilloso. Yo tenía que haber dejado de tomar, no me di cuenta. Sí. Así que no estoy haciendo nada maravilloso. Igual tenés lo que tenías que haber hecho toda tu vida. Sí, sí. No te habías dado cuenta. Y bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Pasando el mensaje. ¿Por qué? Porque siento, es un sentido del deber, porque es un placer, porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó tiempo para pasármela a mí, y porque cada vez que lo hago me aseguro contra una posible recaída. Perfecto. Eso lo dijo el doctor Bob en el 1950, poco antes de fallecer. Tenemos en la página web también www.alcohólicosanónimos.org, solo org. Siempre digo punto solor. Ahí tienen, encuentran todos los grupos presenciales y virtuales. Bien. Ahí vas directo a la página. Vas directo a la página. Es la primera que te aparece porque tenemos los compañeros del Comité de Informática, de Tecnología. Redes y Tecnología. Redes y Tecnología, que bueno, que han hecho, bueno, para que aparezca primero. O sea, que uno busca Alcohólicos Anónimos Uruguay. Perfecto. Y es lo primero que aparece y ahí tienes toda ahí la guía. Y un chiche nuevo. Tenemos una app. Que la Uruguay maneja eso. AA Uruguay. Hay una app que la podés descargar. ¿Cómo es? AA Uruguay. La buscas en Play Store, en los otros sistemas operativos de la otra manera, AA Uruguay. Y también estás en la misma. Perfecto, perfecto. Bueno, la semana que viene entonces va a ser la jornada de información pública. En la semana ustedes nos mandan datos que haya que agregar. Exacto. Y por supuesto en julio estaremos conversando por el aniversario del mes que viene. Sí, ya vayan agendando por ahí, miércoles 16 de julio. 20 años. El maracanazo de A y la 36, como dice por ahí, una placa hermosa que tenemos. Sí, sí, sí. Y bueno, y a la productora, como dijeron a Inocencio, feliz cumpleaños mañana. Acá le trajeron una caja de bombones. Que los compartan. Siempre Blanca. Que hay aniversarios, por lo general, trae bombones. Así que, Blanca, por si favor, está escuchando, no podemos escucharlos ahora. Esa marca, sí, por favor, esa marca podría apoyar a la 36 también. Garoto, digo por las dudas que esté escuchando el dueño. Ahí está. Que nos mande un aviso. Bueno. Muchísimas gracias, Walter y Lorena. Muchas gracias.